Me cambio. ¿Me cambio? ¿A qué? Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes. En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario. Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Me Cambio, un nuevo programa de este espacio donde queremos dar a conocer iniciativas para un consumo responsable, sostenible, crítico y transformador y satisfacer así pues, todas las necesidades que podamos tener en nuestra vida cotidiana, pero hacerlo con la conciencia tranquila. Arrancamos este programa con una confesión y es que estamos deseando irnos de vacaciones. Este es el último programa de la temporada, así que os proponemos charlar este ratito sobre turismo sostenible y responsable, como no podía ser de otra manera en este espacio. Y nos acompaña, como siempre, en este viaje Brenda Chávez, compañera del colectivo Carro de Combate, ese colectivo de periodistas independientes que investiga los impactos de aquello que consumimos. Bienvenida, Brenda. Bien hallada, Blanca. Pues sí, la verdad es que estamos necesitando vacaciones todas, todos y todes. Pero recordemos la encuesta Condiciones de Vida de los Españoles de 2002, publicada por el INE el pasado mes de abril, nos dice que continúan subiendo el porcentaje de quienes no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Si en 2021 fue un 33,4% de la población, el año pasado subió hasta un 35,5% de la población, la cifra más alta desde 2018. Brenda, no te estamos, me parece, escuchando, se te está cortando la conexión. Te rescato un poco la introducción que hacías, ¿no? Dando pues datos del impacto, ¿no?, que tiene en la vida de los españoles pues esa experiencia de turismo, ¿no?, y de actividad económica, y recordabas también a la gente, ¿no?, que no puede tampoco irse de vacaciones, y para esa gente queríamos conectar y recordar que tuvimos un podcast hace algunos meses donde hablábamos de opciones de ocio y de cultura, así que aquellas personas que a lo mejor no podáis en este verano desplazaros a otros lugares, ¿no?, os invitamos a escuchar este programa y a conocer iniciativas que quizás tengáis mucho más cercanas, y si no podéis pegaros un viaje, sí pegaros por lo menos un homenaje. Volvemos al tema del turismo y nos preguntamos ¿por qué tanto apellido? ¿Por qué sostenible? ¿Por qué lo de solidario y lo de responsable, ¿no? Y evidentemente nos lleva a preguntarnos cuál es el turismo que tenemos y qué implica, qué impactos tiene ese modelo hegemónico transformador, hegemónico que tenemos, si es o no transformador, ¿no? Y qué impactos tiene en el clima, en la salud. Vamos a indagar sobre todo ello y sobre todo sobre las alternativas que nos alumbran en este marco, que como siempre a ver las haylas, y para eso este espacio. Este van a ser los dos bloques del programa, como siempre, indagaremos primero en los impactos y analizaremos un poco más las propuestas desde un punto de vista algo más teórico, y luego en el segundo bloque, como siempre, conoceremos iniciativas de primera mano que están llevando a la práctica todas estas propuestas. Así que comenzamos, si os parece, vamos a dar paso a nuestras primeras invitadas. Tenemos aquí con nosotras un lujazo, bienvenida a Eli Pallarés de Climática, esa revista especializada en informar y formar sobre calentamiento global, las consecuencias y las causas, que son importantísimas. Es un espacio de noticias, investigación y análisis que nace en 2019, tras varias publicaciones regulares durante tiempo en La Marea, que es el medio del que nace. Bienvenida, Eli, un lujo contigo. Muchas gracias, encantada. Encantadísima. Y tenemos también con nosotras a Maciá Blázquez Salón, docente e investigador en turismo y globalización, y coautor del informe Caminos hacia un turismo postcapitalista y colaborador también en el libro Turistificación Global, perspectivas críticas del turismo. Bienvenido también, Maciá. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Como podéis ver ahí en el chat, podéis ir siguiendo un poco la información sobre los participantes presentes y os invitamos a bichear e indagar más en otro momento. Bueno, pues arrancamos, si os parece, con las preguntas. Queremos comenzar contigo, Eli. ¿Qué tal? Y queríamos conocer un poco sobre esta iniciativa que hace 4 años empezáis a promover, ¿no? La de Uniclimática, con quien de hecho hemos renovado desde REAS y los mercados sociales acuerdo de colaboración para ofrecer descuento a nuestras integrantes. Ahora compartirá la compañera Susana esta promoción que os invitamos a cogeros y del 3 al 7 poneros un poco las pilas con estos temas que tanto nos atañen. Momento publicitario aparte. Eli, cuéntanos, en base a todo este trabajo, ¿no?, de formación y de análisis que tenéis en Climática y en la Uni, bueno, pues ¿cómo lo traemos aquí, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el modelo de turismo masivo y kilométrico que impera en nuestras vacaciones, ¿no?, en esas situaciones de emergencia climática que, como tantos otros colectivos y gentes, pues denunciáis, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Sí, hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un placer enorme estar con vosotras y con Masia y estar muy atenta luego también a las iniciativas tan chulas a las que vais a dar a conocer. Como dices, el 3 de julio empezamos con la 4ª edición de la Uniclimática y estamos muy contentas. Este año vamos a hablar mucho de biodiversidad, de transición energética y de salud, así que nadie se lo pierda y aproveche este descuento. Y bueno, me preguntas cómo afecta el turismo de masas a la crisis climática, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que, claro, siempre en Climática hemos hablado mucho de cambio climático, ¿no?, que pensamos que es fundamental, pero últimamente nos han llamado bastante la atención, ¿no?, y nos estamos dando cuenta que estamos en un momento de múltiples crisis, ¿no?, crisis interconectadas. No solo es el calentamiento global, también es la pérdida de biodiversidad, la falta de agua dulce disponible, la contaminación, ¿no?, que la tenemos como muy normalizada. El otro día leía el dato de la Agencia Europea de Medio Ambiente que decía que en España mueren de forma prematura por la mala calidad del aire 25.000 personas al año, ¿no? Entonces, joder, es como muy impactante. Entonces, bueno, como decías, el turismo de masas tiene un impacto en la crisis climática y en todas estas crisis que estaba mencionando yo ahora. Y además, también yo pienso que la crisis climática va a tener un impacto negativo en el turismo, que es un sector tan, tan importante, ¿no?, para nuestro país. Por tanto, es muy importante hablar de esto que hoy nos planteáis. La respuesta corta es que sí, el turismo de masas daña al planeta, aumenta las emisiones de CO2, que son responsables en mayor medida del calentamiento global. Pero dejarme que también destaque, ¿no?, que no solo es el turismo de masas, ¿no?, porque a veces podemos hacer un turismo considerado de masas, como por ejemplo una persona que tenga vacaciones y se coja un tren y venga a Barcelona, que es una ciudad en la que yo me encuentro, y estamos realmente masificados con un volumen de gente estos meses del verano muy alto. Pero seguramente su impacto por cómo ha decidido hacer esa movilidad y por sus hábitos de consumo que tenga en esta ciudad va a ser mucho menor que el de una persona que a lo mejor coja un avión y se vaya a una isla paradisíaca donde no hay un turismo de masas, ¿no? Es decir, que aquí también hay que pensar que las emisiones son un problema de clase y que las rentas más altas son las que más contribuyen pues a estas emisiones y al calentamiento global, ¿no? Entonces, bueno, si me preguntáis si el turismo de masas fomenta la crisis climática, pues la respuesta es que sí. Y voy a poner un ejemplo muy claro, que sería el transporte, ¿no? El transporte representa un 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones, por ejemplo, del sector aéreo no han dejado de aumentar exponencialmente desde los años 40 hasta hoy. Cada día hay más gente que coge aviones. El avión a veces es un método de transporte bastante sustituible, ¿no? Porque es que, siguiendo con el ejemplo de Barcelona, hay gente que coge una alternativa como es el... Y luego, pues, otro sector que representa la mayor contaminación por pasajero es el de los cruceros, que, por ejemplo, en Barcelona también recibimos 2,3 millones de personas cada año que vienen por cruceros, ¿no? Y, jolín, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente nos alerta de que el azufre tóxico que estas grandes embarcaciones dejan en nuestras costas tiene un impacto mayor a 1.000 millones de coches. Es decir, que mucho cuidado con esto, ¿no? Sí, qué interesante, Eli. Vamos a pasar a hacer una pregunta también a Macía, sobre los diagnósticos de partida acerca del turismo y sus impactos que os llevaron a indagar en opciones alternativas para un turismo poscapitalista. Hola. Hola. Bueno, sí, deciros, yo os hablo desde Mallorca y en las Islas Baleares sabéis que recibimos 16 millones, más de 16 millones de turistas al año. Y además aquí tenemos la sede de grandes cadenas hoteleras que son las más importantes del estado y a nivel mundial están en los rankings de las 100 primeras. Pueda ser Meliá, pueda ser Barceló, que tal vez os suene, Iberostar, Riu. Entonces nosotros, decirlo de alguna manera, desde la academia, pero también en colaboración con movimientos sociales, los perseguimos, para decirlo de una manera así un poco de andar por caza, ¿no? Sus desmanes, y no solo sus desmanes aquí en Baleares, puede ser en Ibiza, sino también en sus desmanes en regiones sobre todo del Caribe, de Centroamérica, también del sudeste asiático. Y eso nos demuestra el poder corporativo, los abusos, el desarrollo geográfico desigual. Si queréis, la relación entre el norte y el sur globales. O sea, es que Eli lo mencionaba, ¿no? Allí hay una clase corporativa, pero que promueve unas ciertas actividades que favorecen a las clases más pudientes, a las que derrochan realmente, ¿no? Con escapadas, con vuelos en jet privado, con consumos de agua, de energía, con huellas ecológicas que están muy por encima de la media, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado desde un grupo de investigación a la Universidad de las Islas Baleares, pero ya os digo que en colaboración con Albasud, en colaboración con el Grupo Balear de Ornitología, en colaboración con Azir en Marruecos o en colaboración con grupos ecologistas y sindicatos en el Caribe, ¿no? A estudiar las relaciones entre el turismo, la construcción, la huella ecológica y también deciros, y ligando con lo que decía Eli también antes, yo creo que la pandemia, el confinamiento que supuso la pandemia nos ha llevado a apreciar las actividades al aire libre, el contacto con la gente a la que queremos, ¿no? Poder hacer visitas a nuestros familiares, volver al pueblo, tomarnos vacaciones y aprovechar el tiempo de ocio, ¿no? También para realizar turismo. Y quiero decir que el diagnóstico que nosotros hacemos, que coincide en el sentido de que contribuye a superar las fronteras planetarias, el turismo tal y como lo reconocemos, ese turismo que debe ser transformado, también nos hace pensar en cuál debería ser esa transformación, ¿no? Y cómo puede contribuir el turismo a esa transformación y a esas transiciones ecosociales. Y bueno, pues esos son los diagnósticos y el punto de partida con el que nosotros trabajamos. Muchísimas gracias, Masia. Pues mira, os vamos a pasar, ¿no? Porque ya estamos como, bueno, pues apuntando entre unas y otras, ¿no? Estabais hablando de crisis múltiple, ¿no? Relacionada con todo esto, problemas de clase, huella ecológica, abusos, poder corporativo, ¿no? Y bueno, pues vamos a tratar un poco de ir aterrizando y transitando a otros modelos. Entramos un poco en la fase de debate. Tenemos un par de preguntas, pero vamos a meter una pregunta que iba un poco en la línea de lo que teníamos propuesto, ¿no? Y que nos hacen desde el chat, os invitamos desde ya a participar y a trasladar vuestros comentarios y preguntas, ¿no? Y bueno, pues nos comenta por ahí Astro Juanlu, ¿vale? Habla justamente, bueno, del caso de Colau en Barcelona, que ha resistido la ampliación del aeropuerto, ya no es alcaldesa, pero ha estado en Mallorca recientemente y está todo invadido, dice, ¿no? Esta persona dice, y nos pregunta, ¿no? Vamos ahí a la pregunta, ¿cómo se frena el turismo masivo sin voluntad política, ¿no? ¿Cómo se defienden dichos políticos frente a las previsibles acusaciones de intervenir en el mercado, ¿no? Estamos, bueno, pues, os queríamos también preguntar luego, ¿no? Sobre cómo se transita, ¿no? A otro modelo más sostenible y más en pro del desarrollo local, ¿no? Y, bueno, pues queremos ver un poco también desde la perspectiva, os invitamos a comentarnos desde la perspectiva de las instituciones políticas qué peso tienen en este tipo de procesos de transición y de cambio que necesitamos, ¿no? Cuando queráis. Sí, o sea, yo creo que no se puede transicionar hacia un modelo más sostenible si no hay voluntad política. Y, por tanto, aquí... por ejemplo, en Barcelona ayer pude entrevistar a un asesor del PSC, ¿no? Y él me decía, a veces entramos en contradicciones. Pero bueno, como por fortuna nadie va a gobernar solo, sino que van a tener que hacer pactos, sí o sí. Yo creo que es muy importante la movilización ciudadana, ¿no? Que desde distintos ámbitos hay unas luchas cada vez más importantes y unas reivindicaciones claras y, por tanto, los políticos no van a poder mirar a otro lado. Aquí es un tema muy complejo, ¿no? Porque sabemos que muchísima gente depende del turismo, ¿no? Es una fuente muy importante de empleo. Pero yo creo que muchas veces este empleo, ¿no? Este beneficio para grandes compañías que mencionaba Marcia, pues se hace a costa de un trabajo muy, muy precario, ¿no? Y muy estacional y con puestos de trabajo que además comportan riesgo para la salud, ¿no? Porque ahora en una ola de calor se está empezando a regular, ¿no? ¿Quién va a poder trabajar al aire libre? Y esto va a afectar también a la restauración, por ejemplo, ¿no? O al sector de la construcción o a tantos otros. Con lo cual yo creo que estas son oportunidades para mejorar la vida de la gente y las condiciones laborales también, ¿no? No hay que perderlo de vista, que al final si se hacen cambios es para mejor y por tanto esto hay que comunicarlo bien, desde la política y desde cualquier ámbito, desde el periodismo también. Gracias, Eli. Marcia, ¿qué nos cuentas al respecto? ¿Cómo afecta, ¿no?, la implicación o la voluntad política en esta cuestión? Me habéis hecho pensar en una definición que nosotros adoptamos del término decrecimiento aplicándolo al turismo, ¿no?, y hablar de decrecimiento turístico. Y el decrecimiento turístico se plantea, igual que cuando se trata de las emisiones de gases de efecto invernadero, hablando de convergencia, no únicamente de contención, ¿no? O sea, no se trata de que tengamos que emitir menos, sino que los hay que emiten pues 10, 20 o 100 veces más, ¿no? Y esos son los que tienen que reducir, porque a alguien que cocina con leña no le tienes que pedir que cocine con menos leña, o sea, no, es que no tiene sentido. Y el decrecimiento se plantea, hablando del caudal per cápita, de reducir el caudal, por tanto, de materiales, de energía, de consumo de agua, que hacerlo de una manera planificada y democrática, o sea, hacerlo a través del consenso, de la información, ¿no? Yo creo que la esfera mediática en la que vosotros participáis y promovéis tiene muchísima importancia, ¿no? El promover ese estado de opinión, por decirlo así, ese debate público. Luego, ¿venceremos o no venceremos? ¿Convenciendo o no convenciendo? Pero lo que no es realista, como mencionaba Astro Juanlu, es el mercado. El mercado nos lleva al colapso, nos lleva a las contradicciones más evidentes de choque de la economía con la biosfera, de desatención de los cuidados. Hay muchos aspectos. Nancy Fraser, si no lo habéis leído, tiene un libro que se titula Capitalismo Caníbal, en el que trata todas esas incongruencias, ¿no? Y dices, es que por ahí no podemos ir, eso no es realista. Y lo que hay que hacer es profundizar y trabajar en plantear alternativas como estáis haciendo hoy vosotras. Sí, y precisamente, Marcia, además de que estas transiciones nunca las hemos hecho, ecosociales, van a ser difíciles de hacer porque hay muchos agentes y va a tener que ser como una cosa colectiva por inventar entre todos y todas, queríamos preguntaros cómo se enmarcan ahí las propuestas o cómo veis dónde se enmarcan las propuestas de la economía social y solidaria, esas alternativas. ¿Cómo se pueden apoyar también, o sea, no solo desde las personas consumidoras, sino también desde las administraciones, ¿no? Porque tienen al final como un pilar social, ambiental y no solo económico, también lo tienen, que parece que posibilitan en la medida de lo posible un desarrollo bastante más sostenible que estos modelos de los que estáis hablando vosotros dos. ¿Cómo lo veis? Os pedimos brevedad porque nos quedan poco tiempo, pero sí que nos interesa mucho vuestra punto de vista. Igual cambiamos, empezamos con Masia y que vaya Eli luego después. Yo me daré prisa. Anteayer, estos últimos días estuve participando en una escuela de verano junto con Inma Díaz-Soria y con Nora Miller, y ellas están preparando un estudio en el que hablan de la desmercantilización del turismo. Hacer un turismo que no venga determinado por esos parámetros, ¿no?, por esos mecanismos de mercado, que tenga aspectos comunitarios, de redistribución local de los beneficios, que sea comprometido, duradero, de proximidad. Hay toda una serie de parámetros y es lo que os recomendábamos al principio. Nos interesa, desarrolla parámetros, Masia, que eso nos interesa mucho. Bueno, os comentábamos que nosotros Hacemos papers, que les llamamos, papeles, artículos en revistas que nadie lee, en inglés, que nos valen para promocionarnos. Y luego lo que hacemos es traducirlos en informes, por ejemplo, a través de AlbaSud. Y lo tenéis disponible, Caminos hacia un turismo postcapitalista, lo tenéis además en español, en catalán también. Y ahí lo desarrollamos a partir de ejemplos de éxito, ¿no? De propuestas en las que los trabajadores se han hecho cargo de la explotación de un establecimiento, de turismo social, de sindicatos comprometidos ofreciendo, digamos, siendo como un indicador de cuáles son las ofertas de alojamiento turístico, de actividad turística, que proporcionan buena calidad del empleo, ¿no? Y buenas retribuciones. Una propiedad de una organización no gubernamental que la gestiona como un espacio natural promovido para que la gente lo disfrute, ¿no? De proximidad. Todos ese tipo de estudios a nosotros nos interesa muchísimo para mirar de definir ¿cuál puede ser el papel del turismo, ¿no? En esa transición? Eso es lo más importante. Enhorabuena. Sí, y ahí ese, la economía social y solidaria, Masía, perdona que insista, ¿cómo la encajas? O sea, ¿cómo lo ves desde vuestra perspectiva postcapitalista del turismo? Yo creo que ahí, digamos que se resuelven esas contradicciones que se plantean entendiendo la economía como algo separado de la sociedad y separado de la biosfera, ¿no? En la que se habla de externalidades. Y por ahí no vamos. O sea, hay que resolverlo reintegrando y teniendo en consideración y valorando y retribuyendo, sean los cuidados, sea la atención a la gente que está desfavorecida, empobrecida, o sea, los límites en el sentido que sea, los límites planetarios, los límites energéticos, en cuanto a la contaminación, en cuanto a la propia vida, ¿no? Asumir. De las personas, ¿no? También es el límite, claro, de la dignidad de las personas también. Sí. Y yo voy aprendiendo, ¿eh? A mí lo que me interesa es escucharos porque tengo mi especialidad. Yo soy especialista en ordenación del territorio, que ya me dirás, es hablar de si el aeropuerto, si los hoteles, por ahí es donde me muevo mejor. Pero tenemos un equipo muy multidisciplinar con mucha gente. María Antonia Martínez Caldentella está haciendo su tesis doctoral sobre desigualdad y turismo. Entonces podéis imaginar que en los lugares donde hay más turismo hay más desigualdad. Nora lo está haciendo sobre turismo y naturaleza, por lo cual, rodeándonos de gente que sea mejor que yo, sobre todo, es cuando me siento más a gusto. Muchas gracias, Masía. Eli, ¿cómo ves tú esto de la economía social y solidaria en estas transiciones ecosociales? Y os vamos a tener que despedir brevemente. Podríamos estar hablando con vosotras toda la mañana. Lo veo fundamental, ¿no? Lo veo muy importante. Y yo creo que muchas veces tenemos que insistir en que en la emergencia climática no es un problema de que no haya dinero. Es que el dinero está puesto a lo mejor en el lugar equivocado, ¿no? Se invierte en cosas que no tienen sentido. La Organización Mundial del Turismo nos dice que hay que reducir a la mitad las emisiones ligadas al turismo en el año 2030, pero, por ejemplo, hemos publicado hace poco una noticia que decía que el año pasado, el 2022, pues a colación de o con la excusa de la invasión rusa de Ucrania, se dio un máximo histórico de ayudas al combustible a los combustibles fósiles. Es decir, nuestros países subvencionaron a las empresas que explotan el petróleo y el gas con $1 billón. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es fomentar este tipo de iniciativas, dotar de más recursos a la economía social y solidaria que piensa en un bien común, ¿no? Y en lugar de financiar lo que causa el problema, hay que empezar a promover y ayudar a las iniciativas que buscan soluciones. Es que es fundamental. Me encanta eso, cojo aquello de empezar a enfocar en quien plantea soluciones y bueno, ir superando desde ahí todos los problemas que venís planteando, que en el chat está habiendo muchos comentarios al respecto. El turismo yo creo que es algo que está muy presente y muy visible en nuestras realidades, en nuestras ciudades. Algunas, como sabemos, están totalmente turistificadas y colonizadas, ¿no? Y bueno, pues es algo evidentemente que por tanto también nos atraviesa. Agradecemos todos estos comentarios. Y para cerrar esta parte un poco introductoria y ponernos a conocer todas esas iniciativas que, como decís, hay que apoyar con financiación, hay que apoyar con investigación y con difusión de las mismas, como esperamos estar haciendo humildemente en este programa. Os queríamos pedir una última despedida de ensoñación, ¿no? A mí me gusta mucho aquella frase de si no lo creo, no lo veo, ¿no? Entonces, vamos, ¿cómo sería ese turismo responsable, sostenible y transformador que de alguna manera ya habéis dado píldoras, ¿no? Pero como así en un minutito de gloria, si pensáis en ese escenario al que queremos transitar, os invitamos a compartir ese sueño con nosotras para que vayamos dando pasos a esos escenarios de transición. Bueno, pues si queréis empiezo. Yo pienso que muchas veces lo que sería ideal sería disponer de más tiempo, ¿no? Es decir, que pudiéramos trabajar menos tiempo, estar menos cansados y tener más tiempo para disfrutar, para vivir, para viajar en tren, que es mucho más sostenible, para planificar los viajes, de tal manera que destinemos menos recursos, que tengamos también muy en cuenta que el desperdicio alimentario consume la mitad del agua y el petróleo que se destina a la agricultura, ¿no? Entonces, tengamos un consumo responsable y luego también seamos muy conscientes de que el destino ideal es aquel que tenga un entorno que esté bien conservado. No hagamos que nuestros parques naturales sean parques de atracciones, sino que respetemos muchísimo el medio ambiente, porque es que nosotros somos naturaleza y estamos incumpliendo esa parte. Preciosa su naturaleza. Sí, a ver, me he hecho una lista. Me he hecho una lista de momento de cuatro Cs, cuatro nada más, pero bueno, seguro que no salen más. Y yo coincido con él, tiene que ser un turismo dedicado a los cuidados, un turismo dedicado a compartir, un turismo dedicado a lo cotidiano también. A recuperar un poco el disfrute del ocio de lo que nos queda más cerca, de lo más comprometido, ¿no? También con todo, con la naturaleza, con los límites, con los demás, con la solidaridad. Diría incluso para acabar con otra C, con comarcal, un turismo, para decirlo de alguna manera, también de proximidad, ¿no? Y con eso yo creo que el turismo puede recuperar su contribución a la transición ecosocial. Maravilloso. Muchas gracias. No se nos puede ocurrir mejor manera de despedir este bloque. Os agradecemos nuevamente la participación. Invitamos a todo el mundo a seguir y bichear los trabajos que estáis haciendo e indagar más. Ahora os invitamos a seguir en el programa, en la retaguardia, como están ahora las iniciativas que vamos a conocer. Entonces, pues os invitamos a participar también en el chat y a seguir aportando desde ahí. Así que nada, un placer y de verdad, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Brenda, ¿cómo se va poniendo esto? Tengo más interés aún en conocer las iniciativas, viendo la importancia, ¿no? Que ya intuíamos, pero viendo la importancia de conocerlas. Así que vamos a arrancar con el bloque de... Planteando un contexto tan bueno que han planteado Eli y Masia, ¿no? Cada uno desde sus perspectivas, ¿no? Una como climática, una revista más ambiental y otro como un experto realmente... En esto yo creo que nos han puesto, ¿no? O sea, como los cubiertos sobre la mesa ya para lanzarnos a comer experiencias de la economía social y solidaria. Efectivamente, que también son expertas, seguro, que tienen en su haber desde la praxis muchísimo conocimiento, estamos seguras, así que vamos a darles ya paso, las vamos teniendo por aquí, tenemos a Mónica, tenemos a Jesús y tenemos a Tomás. Bienvenido, que planteen más gustito tenemos, ¿qué tal? Estupendo. Bienvenidas. Muy bien, gracias por invitarnos. Estupendo, pues nada, vamos a meternos en harina. Vamos a comenzar contigo, Mónica Herreras, que bueno, vienes de Viaje to Mining. Es una ONG, no una agencia, sino una ONG que conecta a personas voluntarias con proyectos de desarrollo en Asia, África y América Latina. Y lo que hacéis desde 2013 cuando nacéis es ofrecer experiencias transformadoras, ¿no? De intercambio y aprendizaje, a la par que estáis sensibilizando, ¿no? Sobre las problemáticas sociales y medioambientales en los lugares que se visitan. Y bueno, pues con vuestra colaboración y buen quehacer económico, ¿no? Que decía antes Eli, la importancia del dinero, pues estáis también empoderando y contribuyendo a que pequeños ONGs locales pues se desarrollen, ¿no? Y digamos relocalizar la economía en estos territorios. Bienvenida, Mónica, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí muy contenta de estar con vosotras. Un placer. Pues mira, queríamos conocer más cómo surgen este tipo de iniciativas, ¿no? Cómo nace Viajes to Mining y, bueno, cómo habéis ido creando, ¿no?, esta red de colaboradoras con ONGs locales en lugares tan, tan remotos, ¿no? Y qué proyectos actualmente más o menos tenéis con estas. Pues, bueno, la iniciativa realmente nace, eso, hace 10 años y nace a raíz de un viaje solidario que hice a Kenia. Estuve colaborando en un proyecto de empoderamiento de la mujer a través de comercio justo. Me enamoré del proyecto, pedí una excedencia, me fui allí un año a comenzar y coordinar su programa de voluntariado. Y ahí me di cuenta y conocía muchos proyectos pequeñitos, ¿no?, a los que les venía bien el apoyo de personas voluntarias y luego también, pues como yo, que personas que teníamos esa inquietud de viajar de una forma diferente. Entonces, bueno, Tumaini nació un poco como para conectar estas partes, ¿no?, para apoyar a pequeños proyectos y acompañarles en su empoderamiento y luego a personas que acompañar a personas para viajar de una forma diferente. Y es un proyecto muy pequeñito, eso que realmente con mis ahorros. Trabajamos actualmente con 22 proyectos en 10 países diferentes y las colaboraciones con los proyectos han ido cambiando a lo largo del tiempo en el sentido que, pues al principio era más a lo mejor boca a boca de, ah, pues yo conozco un proyecto, ¿qué tal? Y a día de hoy más. O sea, que llevamos más tiempo y bueno, pues dentro del sector nos conocen, nos escriben más los proyectos. Una cosa que siempre hacemos es evaluar los proyectos en terreno. Entonces, pues en su día yo me cogí la mochila, me fui varios meses, ¿no?, a colaborar en los proyectos, a ver que realmente pues son proyectos transparentes, que tienen un impacto real sobre la comunidad, que son seguros, etcétera. Y eso hacemos con cada uno de los proyectos, tanto los que nos escriben como los que nos recomiendan. Bueno, eso por la parte de, bueno, las dos primeras preguntas y luego la tercera de actualmente, ¿en qué estamos trabajando? Pues seguimos, claro, el enfoque de Tumaini del voluntariado, viajes solidarios, es desde un enfoque de absoluto respeto y sobre todo fomentar ese intercambio, ¿no? Y conocer conocer realidades. Y que sea también como una semillita para una colaboración más a largo plazo, que en Tumaini siempre lo fomentamos. Eso por un lado, y luego aparte tenemos talleres interculturales pues para personas que a lo mejor no quieren tener ese impacto, ¿no?, de viajar larga distancia, etcétera. Entonces es también como seguir trabajando esa interculturalidad desde casa y luego formación en ODS también, experiencial a través de nuestros proyectos. Muchas gracias, Moni, compañera. Además, me quedo con lo de la semillita y vamos a presentar a nuestro segundo invitado, que también tenemos con nosotras, que es Jesús Martín de AEFNIC, una entidad sin ánimo de lucro que promueve viajes desde una perspectiva local de turismo responsable y sostenible como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo de la economía social y solidaria y el respeto al medio ambiente. Bienvenido, Jesús. También queríamos conocer más vuestra iniciativa. ¿Cómo surge? ¿Qué servicios dais? Cuéntanos, como nos ha contado Mónica. Genial. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y tener este espacio aquí. La verdad un poco que AEFNIC somos, como habéis dicho, una entidad sin ánimo de lucro y nosotros nacemos un poco de una inquietud por transformar la actividad turística, ¿no? Es decir, intentar entender la actividad turística como una herramienta de transformación social y que nos permita de alguna manera promover economía social y promover justicia global. Entonces, como esa premisa es como súper idealista, al final nosotros lo que estamos haciendo sobre todo es que tenemos una línea de trabajo muy vinculada a turismo internacional, es decir, nosotros como entidad de desarrollo trabajamos sobre todo en África subsahariana, desarrollando proyectos de cooperación en el terreno, ¿no? Pues en Gambia realizando formaciones, capacitaciones, ¿no?, en el sector del turismo. Para nosotros el turismo es como un poco el ámbito, el sector económico, desde donde desarrollar iniciativas de justicia de género, de justicia global, promoción de derechos económicos, ¿no? Entonces, de todo ese trabajo y ese recorrido que llevamos en el territorio, al final se nos plantea la necesidad como resultado de crear propuestas turísticas. Es decir, después de haber creado redes de actores que pues, trabajan directamente en el territorio promoviendo, ¿no?, los valores de la economía social, pues nos ponemos a diseñar y crear productos turísticos. Y esa es una de nuestras líneas de trabajo, donde estamos diseñando propuestas de turismo internacional, como os decía, ¿eh? Ahora mismo sobre todo estamos en Senegal, en Gambia y en Marruecos, que es donde desarrollamos proyectos de cooperación. Y allí, pues con un equipo local, lo que hacemos es promover viajes que tienen otra mirada, ¿no? Otra mirada quiere decir que al final las proveedoras son cooperativas locales, que las visitas están muy vinculadas al discurso de la justicia global, ¿no? Pero que, por otra parte, no tienen ningún tipo, ¿cómo decirlo? Es decir, que se visita y se conoce pues, los atractivos del país, ¿no? Y se conoce el país desde otra mirada. Y esa sería una de las líneas de trabajo que tenemos. Y la otra está mucho más vinculada, antes que decíais en la parte de como en el marco más teórico, sobre el papel del turismo, ¿no?, en el marco de la economía social o qué representatividad tiene, ¿no?, el turismo en el mercado social. Otra línea de trabajo es esa, es de qué manera nosotros podemos promover un turismo, es articular una oferta, promover una oferta turística vinculada con los valores de la economía social. Entonces, para no alargarme, si queréis después le damos una vuelta a todo, pero bueno, un poco era esa nuestra mirada, ¿eh? Al final somos una entidad localizada en Barcelona y que lo que queremos es promover iniciativas productivas vinculadas con el turismo responsable y sostenible, tanto a nivel internacional como a nivel local, que pensamos que es un paradigma súper importante, además en clave de transición ecológica, es decir, entender la necesidad de promover un turismo, articularlo, ¿no?, sin tener que hacer grandes kilómetros con el impacto que genera, a veces no hace falta irse tan lejos para descubrir territorios o otras realidades como los que tenemos aquí, ¿no? O sea, un poco defender esas dos miradas. Pues eso es lo que vamos a hacer, Jesús, directamente, porque tenemos con nosotros y podemos ya directamente verlo, el paraje que siempre cuando tenemos invitadas que están ahí en entornos más rurales, es un lujo veros. Tenemos ahí a Tomás Pardo, de la finca agroturística Las Nieves. Bueno, es un complejo agroturístico, imagino que es donde estás, ¿no?, de una hacienda rehabilitada, con dos casas rurales y una finca de gran valor ecológico. Una pequeña granja y, bueno, un bosque mediterráneo, vía verde, en fin, me están entrando ganas ya de plantarme allí, Tomás. Cuéntanos, ¿no?, retomando además el aporte que decía Jesús un poco, ¿no?, sobre la importancia, y venimos viendo, ¿no?, también de encontrar rincones que tenemos muy cerca, ¿no? Cuéntanos dónde estás, qué hay ahí en ese paraje que tienes detrás, que ofrecéis a los visitantes y además, ¿qué tipo de visitantes soléis recibir? Bien, pues estamos situados en el noroeste murciano, que es concretamente en el municipio de Sojín, que es una de las zonas mejor, desde el punto de vista de mantenimiento de la naturaleza, es el espacio más cuidado de la región, ¿no? De hecho, por eso elegimos este paraje para nuestro proyecto. Inicialmente es un proyecto familiar el que hacemos, trabajamos y estamos implicados en los cinco componentes de nuestra familia. En principio nuestra idea era desarrollar solamente la agricultura ecológica y buscar espacios en donde incentivar lo que ha sido siempre nuestro deseo, incentivar la economía más social y fundamentada en lo que siempre se ha sostenido la economía de este país, que ha sido los sectores primarios y luego aparece también la idea del turismo y nosotros vemos que también reúne condiciones esta finca para desarrollar este tipo de turismo buscando la sostenibilidad y buscando el equilibrio y combatiendo los disparates y los excesos que se cometen en nuestra percepción de lo que es el turismo actual, ¿no? Y ahí es donde estamos. Casualmente hemos coincidido en un municipio que es realmente bello, con grandes recursos, donde puedes hacer estelología, donde encuentras yacimientos íberos, donde encuentras ciudades visigodas, grandes rutas en la montaña. O sea, estamos en un sitio, en un enclave privilegiado dentro de lo que es el contexto de la región de Murcia. Muchas gracias, Tomás. Te hemos escuchado un poco flojito, pero nos ha dado mucha envidia que oíamos a los pajaritos más altos que a ti, Tomás. Pero algo hemos podido intuir de todo lo que nos has contado y de vuestra perspectiva de, y de vuestra filosofía en esa finca maravillosa que hay que visitar y de, ¿no? Y de respeto medioambiental y social, y que intervengan los pajaritos, pues mira, es algo que a Blanca y a mí también nos gusta mucho, porque como, como ha dicho antes Eli, somos, no, también somos naturaleza nosotras y nosotros. Y luego, pues nada, os quería, queríamos empezar, ya que estáis presentadas todas las entidades, queríamos plantearos, ¿no?, por esa sostenibilidad. Hemos estado hablando en el primer bloque, ¿no?, de esa, la sostenibilidad con ese pilar social, ambiental y económico, y entonces, ¿qué, qué impactos positivos ofrecen modelos como el vuestro de economía social y solidaria que no se encuentran en ese turismo no más masivo que nos estaba también hablando Masia y Eli? ¿Qué, qué, qué aportáis desde esa perspectiva y qué impactos positivos tenéis cada iniciativa que no encontramos en el modelo hegemónico? Si queréis, por el turno de presentaciones. Venga, pues le doy yo. Genial. A ver, para empezar, claro, la, en Tumaini, por ejemplo, lo que hacemos es darle la vuelta a, o sea, intentar que los, lo, el beneficio principal de los viajes respecto al ámbito económico se quede en destino, que eso es algo en, cuando contratas un viaje en una tour operadora, ¿no?, de, la, de estas grandes, es lo, el 90% se va para la tour operadora y solo el 10% del... del importe que tú pagas se queda en destino. En Tumaini intentamos darle la vuelta a eso, entonces como el impacto económico, bueno, pues es muy diferente. Luego, y fomentamos, ¿no?, también damos formación para que las personas pues sean conscientes de, del impacto de consumir en sitios locales, o sea, intentar evitar, ¿no?, el cadenas, etcétera. Luego, por el lado social, realmente el enfoque es, como comentaba también Jesús, ¿no?, de intercambio, aprendizaje, y es algo mutuo, es decir, para las personas que vamos y las personas que están allí, que y desde el absoluto respeto siempre escuchamos las necesidades de los proyectos con los que trabajamos y son... gracias a los proyectos, ¿no?, creamos el programa de voluntariado o el viaje en función a lo que necesitan. Y no al revés, ¿no?, como se hace en el, pues eso, en el mercado capitalista. Y bueno, y por la parte medioambiental ofrecemos la posibilidad de compensar. Es cierto que ahí pues hemos ido trabajando poco a poco, tenemos un plan de emergencia climática, etcétera. Lo que pasa que cuesta, o sea, en Tumaini los viajes, o sea, digamos que es como nuestra parte más débil, porque los viajes son viajes intercontinentales, entonces ahí también como que somos muy conscientes, damos formación sobre el impacto que tenemos y ofrecemos la posibilidad de compensación. Justo antes de la pandemia pensamos en, o sea, estábamos trabajando en un plan para compensar el 100% de los viajes, pero con la pandemia no fuimos capaces de implementarlo y tenemos previsto, ojalá que para el año que viene podamos. Estupendo. Jesús, ¿tú cómo lo ves? ¿Estás muteado? Ahora, ahora sí. No, yo estaba pensando, siguiendo un poco la línea de lo que decía Mónica, que al final es un poco, o sea, esa mirada clave, ¿no? Al final yo creo que el trabajo turístico aquí está, bueno, aquí y en todos lados, está caracterizado por esa... por esa precarización, ¿no? Entonces yo creo que en nuestros casos lo que intentamos es dignificar el trabajo turístico, o sea, entender el trabajo turístico. Por ejemplo, en nuestro caso el rol de la mujer es clave, ¿no? O sea, de qué manera podemos introducir, ¿no?, esa mirada de género en la actividad turística, por lo tanto, guías, proveedoras, o sea, ese papel es clave en el turismo. Al final el turismo es como una plataforma que nos permite sensibilizar y dar a conocer, ¿no?, y visibilizar cosas. Entonces, dignificar trabajo turístico, clave, ¿no? Entender el viaje como un puente cultural y como una herramienta de sensibilización, lo que decíamos ahora. Tema de justicia global, tema de derechos, ¿no? Pues de qué manera el turismo, en este caso el viaje, nos puede ayudar a poner en valor todo este discurso, ¿no? Después, puesta en valor de la cultura local, ¿no? O sea, más allá, por ejemplo, en destinos como los que trabajamos, como Gambia, ¿no?, o Senegal, donde al final el turismo está muy centrado en las zonas costeras y es un modelo de todo incluido, lo que intentamos promover es que el turismo al final ponga en valor la cultura local, ¿no? O sea, dinamice económicamente zonas o colectivos que son vulnerables. Entonces, yo creo que aquí el turismo tiene un papel clave a nivel de alternativa, ¿no? A nivel de medio ambiente, totalmente de acuerdo con Mónica, lo que decía, es verdad que cuando hablamos de turismo emisor internacional pesa toda esa huella, ¿no? que dejamos a nivel de impacto ambiental. Lo que intentamos es, por otra parte, pues promover estancias lo más largas posibles, intentar que el viaje en el destino tenga el mínimo impacto, pero también es verdad que depende del destino, la infraestructura que tenga, se nos hace muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en estos destinos que al final son subglobal, que carecen de infraestructuras para poder promover, pues no sé, una movilidad como más sostenible, pues bueno, lo que intentamos es nosotros intentar diseñar propuestas que generen el mínimo impacto, ¿no? Cuando nos podemos mover en bici, cuando lo podemos hacer en barco, ¿no? Intentar salir un poco de ese paradigma más del turismo de masas. Pero yo creo que tiene un potencial enorme, o sea, que al final ese turismo visto desde esa otra mirada, ¿no? Nos permite poner en valor modelos económicos transformadores que están en destino y, sobre todo, tener otra mirada de la realidad, ¿no? Por ejemplo, pues viajar a África subsahariana, que es lo que conocemos nosotros, al final, los valores, ¿no? comunitarios, ¿no? el concepto de familia, o sea, o la vejez, ¿no? Hay toda una serie de parámetros que allí son referentes y aquí pues tenemos otra mirada muy, muy diferente. Entonces, yo creo que al final el viaje es un elemento transformador muy potente. Pues qué bonito, Tomás. A ver si te escuchamos por encima de los pajaritos. Nos vas a tener que llenar, yo creo. Cuéntanos. A ver si es posible que se me escuche un poco mejor. No voy a soltar el micrófono. Bueno, nosotros, en cuanto a lo que nuestra intención, como decía al principio, era la agricultura, ¿no? Pero desde una perspectiva, desde una percepción de investigación y de análisis de posibilidades que podrían tener estas tierras si se investigaran. De hecho, en esta finca, que como decía, o como has dicho antes, tiene 12 hectáreas, 10 de ellas son de secano, y es donde reside fundamentalmente nuestra investigación. Por ejemplo, nosotros tenemos una plantación experimental con 12.000 plantas de Helianthemum almeriensis, que es una planta que se precisa muy necesariamente en este territorio, porque es una planta regeneradora que genera y aporta grandes cosas a este territorio, sobre todo el mantenimiento y el sostén del terreno fértil, ¿no? Y además genera la denominada, la que se llama trufa del desierto, que nosotros aquí le llamamos turma. Pues tenemos una plantación, como decía, de 12.000 plantas que está dando buenos resultados y es sobre secano, y como decía, es una planta que precisa estar aquí. Con esto quiero decir que interactuar con la economía y con las propias asociaciones e inquietudes de la zona, de aquellos que quieren mantener implantación de gente en el territorio y al mismo tiempo economías sostenibles y circulares que les permita seguir viviendo aquí, ¿no? Esa es nuestra intención, aparte de que tenemos una bodega y ensayamos también diferentes subproductos, porque aquí se cultiva en toda la vega del Argos y del Quipa, que son tributarios del Segura, se cultiva muchísimo albaricoque, de una grandísima calidad, que es el búliga. Pero ay, Tomás, te escuchamos, ahora te escuchamos muy mal, hemos intuido cosas, se nos queda mucha. Mira, tiene una cosa así como de misterio tu proyecto, necesitamos meterse mucho en la página web. Queda como muy seductor, porque total, pero no. Pero te agradecemos mucho los esfuerzos que estás haciendo, Blanca, compañera. Nos queda sí, una última no, pero pregunta muy rápida. Lo que escuchamos es enormemente interesante y además nos encauza un poco con la última pregunta, ¿no? Hablabas de análisis de posibilidades en el territorio, de viabilidad, de hacer viable económicamente también esos territorios y los proyectos que puede haber de germen ahí, ¿no? Entonces, tomando el pie de lo que nos comenta Tomás, os queríamos invitar en la última pregunta a poner esa mirada que siempre queremos poner en el consumo responsable y en el papel de las consumidoras, ¿no? Desde ese doble vertiente, ¿no? Por un lado, queríamos que nos comentéis brevemente, por favor, bueno, pues cómo es la propia habilidad de proyectos como el vuestro, ¿no? En este contexto, pues de interés turístico diverso, ¿no? Las propuestas como la vuestra, ¿no? Pues cómo la estáis haciendo atractiva y viable. Y por otro lado, ¿no? Ya consejos que nos podáis trasladar a las personas consumidoras, ¿no? Que a la hora de diseñar un viaje o de buscar un destino, ¿no? Pues para que nuestro impacto realmente sea sostenible y contribuya al desarrollo local, ¿qué tipo de criterios o de cuestiones deberíamos atender? Si queréis, ahora invertimos un poco y Jesús arrancas, luego Tomás y cierra Mónica, ¿os parece? Perfecto. Bueno, para responder un poco las preguntas, entiendo un poco como la labor comercial, ¿no? Entiendo que eran como la primera parte, como entender qué... Iniciativas como la vuestra, ¿no? Y consejitos. En la parte de turismo internacional, nosotros lo que hacemos sobre todo es trabajar con agencias de viajes y nuestro objetivo es que nuestra propuesta de viaje acabe en el mercado, es decir, sí que intentamos trabajar en un mercado social, intentar aprovechar canales específicos, ¿no?, del ámbito de la economía social, pero sobre todo intentamos como polinizar el mercado como normal. Es decir, que al final la gente entienda que hay propuestas diferentes que generan un impacto positivo e intentamos también no usar demasiado los conceptos. O sea, al final estamos vendiendo un producto que es interesante por sí mismo, ¿no? No por su impacto, sino por lo que hacemos durante el viaje. Y yo creo que aquí nosotros nos ha funcionado muy bien generar una red con diferentes agencias de viajes que tienen ya como una mirada o un poco de compromiso con temas comunitarios, de economía social o con esa mirada como más de sostenibilidad, y eso nos ha facilitado a nosotros entrar un poco en ese mercado, porque al final el mercado turístico es una jungla, ¿no? Y la lógica que tiene es como poco tiene que ver con lo que nosotros planteamos. Y sí que es un reto clave, y ahí lo disparo también en la parte local. O sea, yo creo que a nivel local nos falta mucho trabajo para posicionar, para articular, para diseñar propuestas turísticas desde la economía social, ¿no? Y fomentar ese crecimiento que se hablaba en la primera parte, en clave rompiendo esa dependencia con el mercado internacional, ¿no? O sea, promover un turismo interior de proximidad, de calidad y vinculado con valores de economía social. Y en eso estamos intentando generar red. Y la verdad que allí, no sé, creo que falta como entidades que tiren del carro también, ¿no? No sé si vosotras conoceréis otras entidades de referencia, ¿eh? Pero turismo y economía social es como que el escenario es muy pequeño, ¿no? Como que no hay mucha oferta de producto, ¿no? Ahora compartiremos más porque hicimos un podcast al respecto y, bueno, como todo, a ver, la isla, como decíamos antes, hay que rascar un poquito, quizás no todo lo que quisiéramos, hay que escalar estas propuestas, pero bueno, hay cada vez una mayor oferta, ¿no? Me gustaría, Jesús, que nos comentaras un poco, hemos agrupado para ahorrar tiempo ahí esa doble pregunta, ¿no? Y algún consejo, ¿no?, de cierre también a las personas consumidoras de que alguna cuestión que es importante que miren a la hora de hacer sus viajes. En este caso yo recomendaría sobre todo informarse en el destino, ¿no? Es decir, evidentemente hacer las estancias lo más largas posibles, cuanto más lejos sea el destino, ¿no? Pues si podemos hacerla de un mes, mucho mejor, lleva impacto de huella que generamos a nivel del vuelo, y después allí sobre todo intentar entrar en contacto con redes, ¿no?, con entidades, con proyectos, ¿no?, que al final son los que nos permiten de alguna manera conocer el destino desde otra mirada, ¿no? O sea, salir un poco. Ahora, es verdad que tienes que tener tiempo, antes se comentaba en la primera parte, o sea, para poder preparar un viaje así, o cuentas con entidades que te den soporte, ¿no?, y tengan un trabajo de terreno hecho, ¿no?, como es nuestro caso, o entonces tiempo para investigar, conocer, entrar en contacto y a partir de ahí generar interacciones. Al final viajar es interactuar, entonces tienes que identificar los actores en el terreno que te permitan generar un diálogo constructivo potente, ¿no? Estupendo, Jesús, muchas gracias. Pues a ver qué nos comenta Tomás, sí que te pedimos brevedad porque además como se va el sonido, así como concentramos el mensaje. Y bueno, pues cuéntanos un poco sobre la viabilidad del proyecto y bueno, pues las atenciones que tendrían que tener las consumidoras responsables al respecto. Bien, la viabilidad es como todo lo que nos empeñamos, con gran esfuerzo lo vamos sacando hacia adelante y además planteamos que nuestro turismo, a medida que sea posible, disponiendo de la vía verde que tiene 75 kilómetros de larga, nosotros con los grupos jóvenes incentivamos que el desplazamiento se haga o bien caminando o en bicicleta, que se puede hacer perfectamente para llegar hasta aquí. Ya digo que son 70 kilómetros y recorren los mayores pueblos y ciudades de esta región. lo intentamos por todos los medios, el consumo y los lugares en donde queremos que ellos compren o les decimos que lo hagan, pues siempre es el comercio, el pequeño comercio del pueblo, que está muy bien dotado y preparado. Esas son nuestras intenciones, aparte de las cosas que le podamos ofertar nosotros desde nuestra propia producción, ¿no? Estupendo, Tomás, pues muchas gracias. Eso, te hemos oído con dificultad, pero te vemos pero en un paraje. Pero mejor, las cosas van mejorando. Si tenemos una hora más de programa, te oímos fenomenal. Así que quien quiera conocer más sobre la finca, que vaya directamente porque promete. Muchas gracias. Y Mónica, cuéntanos, ¿cuál es vuestra perspectiva con respecto a lo que tienen que mirar las consumidoras responsables y cómo apoyando proyectos como el vuestro logran la viabilidad, que imagino que no será tampoco sencilla? Por nuestro lado, muy similar a Jesús, ¿no? Al trabajar con entidades locales sí que trabajamos mucho esa intercooperación de la economía solidaria. Y luego, así de consejos, o sea, por no repetirme, de consejos. Para, claro, Tumaini es un híbrido, que realmente somos una ONG, no una agencia. Entonces, digamos que la parte de la agencia no la hacemos, pero sí que de consejos daría informarse, formarse. O sea, que si están buscando, por ejemplo, en el caso de viajes solidarios, el hacer una formación, el también reflexionar sobre los objetivos de ese viaje solidario, que me parece algo muy importante si entre los objetivos principales pues está eso, ¿no? El aprender sobre otras culturas, compartir, conocer otras realidades o son otros motivos. Que hoy en día el tema de los viajes solidarios como que genera bastante polémica y somos conscientes de ella, pero claro, pues como entender la mirada, que hay una mirada positiva dentro de los viajes solidarios. Entonces, el formarse y también ser muy consciente de las organizaciones a las que vas y tener como la certeza del impacto real de esas organizaciones. Hay una parte así un poco oscura del turismo solidario y por eso es muy importante el que realmente una vez que vas a colaborar en los proyectos, que sean proyectos transparentes y que tengan ese impacto positivo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias al resto de participantes. Vamos a ir ya cerrando, pero bueno, yo espero que nos vayamos con buen sabor de boca y con ganas de profundizar, si puede ser en vivo y en directo, en proyectos como los vuestros, pues mucho mejor. Así que bueno, muchas gracias por este ratito que habéis compartido. Muchas gracias también a ti, Brenda, como siempre, por acompañarnos en este viaje. Un placer, y estar con iniciativas así es una maravilla. Hay que bicharlas todas y meterse en las webs y apoyarlas desde el consumo. Totalmente. Además, rescatamos, ¿no?, que habíamos dicho antes, a ver si Susana, nuestra compañera que está ahí en los mandos estrenándose hoy, muchas gracias, Susana Ortega, si puede compartir, ¿no?, ese programa que decíamos, esta iniciativa de Me Cambio, comenzó siendo un podcast hace ya un par de años y arrancábamos justo con iniciativas del turismo responsable, invitábamos a viajar dentro de los mercados sociales. Ahí hay más iniciativas, ¿no?, como comentábamos antes a raíz del comentario ahí de Jesús. Bueno, pues hay iniciativas, os invitamos a consultarlas. Como siempre, también sabéis que está la web del Mercado Social, mercadosocial.net, ese espacio donde se articulan, ¿no?, esas redes que hemos visto hoy que son tan importantes, ¿no? Se articulan todas estas iniciativas de consumo crítico, responsable, sostenible y transformador. Y os invitamos a bichearlas este verano. Y nosotras nos despedimos ya la temporada, ¿verdad, Brenda? Nos vemos ya en otoño, mucho más fresquita, esperamos. Y nada, pues muchísimas gracias. Feliz y sostenible verano y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz verano. Una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y ElSaltoDiario.com.